Y continuando con las medidas que venimos llevando desde hace un largo mes, se ha anunciado un paro general de todos los profesionales de la salud de todo el ámbito de la provincia, sin concurrencia a los lugares de trabajo, atendiendo únicamente las urgencias y emergencias y servicios críticos únicamente. Bien. Es para el día de hoy y mañana. Bien. Importantísimo esto, ¿no? Que seguir visibilizando la situación del sector de salud, un sector que ha estado primero en la pandemia, siempre lo decimos, ¿no? Y olvidado, ¿no? Para el gobierno provincial, parecería. Sí, así creemos nosotros. Es una situación realmente que nos han llevado a un límite en el cual esperamos que se encuentre una pronta solución a este conflicto. Realmente no es de nuestro agrado estar en la calle reclamando realmente por algo que es justo, pues nuestro salario, un salario digno. No queremos parches, no queremos bonos, queremos que realmente ese reconocimiento a los profesionales de la salud se vea reflejado en nuestro bono como corresponde, en blanco, con cifras o porcentajes que realmente sean remunerativos y bonificables. Totalmente, totalmente. Es lo que se merece, ¿no? Todo el sector. Va a haber, como usted bien mencionaba, hoy a las 10 de la noche, aparte del paro, va a haber una concentración también. La concentración es ahora a las 10, Ajá. desde la legislatura vamos a marchar hacia Casa de Gobierno. Nos concentramos en la legislatura y marcharemos hacia la Casa de Gobierno. Bien, importantísimo esto para la audiencia, ¿no? Que va a haber un paro y que el pueblo también acompaña, ¿no? Sabe de la situación que están atravesando y porque también, digamos, se ha hecho con la pandemia más visible, ¿no? La situación de salud, del sector de salud, la precarización laboral, la falta de los pases a planta, que tanto se anunció el año pasado que a finales del 2020 se iba a pasar la totalidad de las personas que debían pasar, ha pasado muy pocas personas también. Sí, eso es verdad. Y en este momento creemos que sí, que la población nos tiene que acompañar porque no es solamente una cuestión de índole salarial. Yo creo que acá está en juego la salud pública en general, Total. porque realmente con los sueldos magros, que muchos rayan el índice de la pobreza realmente, se ve en riesgo la salud pública porque no hay incentivo realmente en los profesionales para hacer una carrera profesional y tener una salud pública de excelencia como la que hemos tenido hasta estos últimos años. Qué importante lo que menciona Daniel respecto a esto, ¿no? Que esto a futuro también puede ser una falta de incentivo para el momento de querer estudiar una carrera profesional de salud, ¿no? No es Pero menor. totalmente. De hecho, yo creo que la pandemia desnudó todo esto. Vimos cómo faltan servicios críticos, como terapia intensiva, además, faltan profesionales. En la juventud en general no se siente motivada, no se siente incentivada y comienza a migrar a distintos países o a otras provincias, inclusive donde hay mejores condiciones laborales. Entonces, por eso es que digo que está en riesgo realmente la salud pública. Total. Y me imagino que también lo que se busca es un diálogo, ¿no? Con el gobierno. Por supuesto, siempre hemos estado abiertos al diálogo y yo creo que la solución pasa por el diálogo. Así que apostamos a eso. Daniel, le agradecemos mucho. Bueno, que sean 2 días importantes para el sector y seguramente el pueblo va a acompañar este paro. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Como le digo, no nos es grato estar en la calle reclamando, preferiríamos estar atendiendo lo que realmente para lo que nos hemos capacitado y hemos estudiado muchos años. Y bueno, y estar atendiendo realmente un problema tan importante como es en este momento la pandemia, ¿no? Daniel, que tenga un buen día de lucha. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. Daniel.